Biblia. Textos bíblicos controversiales. Bueno, amigos, pues sí, ha llegado el momento de entrar de lleno al programa. Y como te decía, el versículo del día de hoy se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 20. Dice así: Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerte en la carne, pero vivificando en espíritu. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Primera de Pedro 3, 18 y 20. Aquí mis amigos y hermanos nos mencionan acerca de los espíritus encarcelados en las que estaban en otro tiempo y que habían desobedecido, que una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba o se construía el arca, en la cual solo, como sabemos, 8 personas entraron y fueron salvadas. Estos espíritus inmundos a los cuales supuestamente Cristo les predicó, ¿quiénes son? ¿A qué se refiere? ¿Qué mensaje nos quiere dar Dios a través de este versículo, mis amigos? Muchos cristianos creen que durante el tiempo transcurrido entre su crucifixión y su resurrección, Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto prueba para ellos que hay un espíritu inmaterial a la persona real, que se separa del cuerpo al morir. Esta creencia, mis amigos, sugiere además que los impíos de los días de Noé recibieron una segunda oportunidad, mientras que los demás muertos no lo recibieron, a menos que Jesús haya predicado a los difuntos de todos los tiempos. Por eso debemos de pensar, analizar, ver de alguna forma entonces a quién le predicó Cristo. ¿A qué se refiere esta cita cuando Pedro lo escribió en una de sus cartas? A lo largo de esta carta hay indicadores, mis amigos, de que la fe de los lectores de Pedro estaba siendo probado. Allá en el versículo 6 y 7 del capítulo 1 menciona esta situación, y de que también estaban siendo injustamente difamados, ultrajados y vituperados por causa de las creencias de ellos acerca de Cristo, el carpintero que fue crucificado. Esto está mencionado en los versículos 12 del capítulo 2 y en el versículo 9 del capítulo 3. Todas estas citas bíblicas nos hablan precisamente de lo que sufrían a los que va dirigido la carta. La disposición de Jesús a soportar silenciosamente el sufrimiento por amor a ellos, mis hermanos, se presenta como el ideal que debía emular frente a la persecución. Cristo sufrió, les dice Pedro, para llevarnos a Dios. A continuación hay una referencia en esta carta a la muerte y a la resurrección de Cristo. Él fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, esto es, por el Espíritu Santo. Algo que a veces nosotros no entendemos porque se escucha medio complicado. ¿Debemos de emular frente a la persecución? Sí, debemos de ser algo similar a lo que Cristo sufrió cuando estuvo en la tierra, porque de alguna u otra manera él sufrió persecución, lo quisieron matar varias veces y tuvo que huir de una región a otra. Cristo también sufrió, como dice Pedro, quería él llevarnos a Dios y tuvo que sufrir varias carencias para que nosotros comprendiéramos que él lo único que quería era salvarnos. Por eso, cuando dice que Jesús estuvo en la muerte y resucitó, fue porque él murió por el Espíritu, resucitó por el Espíritu Santo, no por sus propias ideas. Allá en Génesis 6, mis hermanos y amigos, hay un mito judío, algo que nosotros muchas veces tal vez no comprendamos, y en esto también se basan algunas otras religiones para decir que existe vida después de la muerte y que el asunto del diluvio no sucedió tal cual nosotros lo creemos, sino que Primera de Pedro nos enseña otra cosa. Eso es lo que te queremos comentar, de qué se refiere. Entonces te decimos que aquellos que los que sostienen que la opinión de que Jesús fue entre su resurrección y el momento en que fue al cielo a los espíritus encarcelados, creen, mis hermanos, que fue allí para proclamar su victoria sobre los poderes del mal. Ellos interpretan que los espíritus encarcelados es un mito judío basado allá en Génesis capítulo 6 versículo 4. Génesis capítulo 6 versículo 4. De acuerdo con los con un apocalipsis judío precristiano que fue escrito en la época en que Cristo vivía, seres angélicos llamados vigilantes fueron tentados por la belleza de las mujeres terrenales, tuvieron relaciones sexuales con ellas y engendraron gigantes como sus descendientes. Aunque el diluvio supuestamente destruyó el cuerpo de esos gigantes, su existencia continuó en forma de espíritus malignos. Se dice entonces que la vasta mayoría de esos espíritus han sido encarcelados por Dios hasta el día del juicio, cuando Cristo venga por segunda vez y juzgue a toda la humanidad. Esto está escrito precisamente en un libro desconocido por nosotros, pero se llama... la Iglesia Católica y otras religiones tienen este precisamente libro, llamado Enoch. En el libro de Enoch, capítulo 6, versículo del 1 al 7, y en el capítulo 9, del versículo 7 y 8, habla esta situación acerca de lo que sucedió en el diluvio, escrito supuestamente por Enoch. Pero los eruditos cristianos en la actualidad creen que este libro no es de Dios, no es inspiración divina y que fue escrito por un ser diferente, no fue inspiración a cargo de nuestro Dios, sino es simplemente una leyenda o una historia que fue escrita en un libro llamado Enoch. Por eso es que no tiene mucha realidad este mito. Muchos piensan que no es real la existencia de espíritus o de ángeles que tuvieron que ver con mujeres de esta tierra y que al tener esta relación, bueno, tuvieron gigantes, los gigantes mencionados en la palabra de Dios. Y ya hablamos de esto hace tiempo, hace programas anteriores cuando comenzamos, estuvimos hablando acerca de los gigantes mencionados en Génesis 6:4. Pero bueno, vamos a seguir entonces mejor comentando acerca de qué se refiere esta cita bíblica. Suponer, mis amigos, que Pedro alude a este mito o menciona acerca de este mito de los ángeles y las mujeres y los gigantes que les nacieron después, presenta numerosos problemas que debemos de considerar brevemente. En primer lugar, sin embargo, deberíamos advertir que este pasaje no puede ser usado para sostener la idea de que Jesús predicó a las almas de todos los seres humanos muertos, como esto parece sugerir algunas modernas ideas de los versículos o a la hora de traducirlos. Dicen precisamente que sí, que Jesús cuando resucitó fue a predicar a espíritus que tenían conciencia. Y el capítulo 3 de Primera de Pedro es muy específico respecto a este tiempo. Cada frase, mis hermanos y amigos, de lo que se revela en este versículo 20 limita progresivamente el periodo en el cual se hace la referencia. Literalmente la palabra de Dios dice así: en otro tiempo, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, mientras se construía el arca. Es igualmente erróneo interpretar entonces que el versículo es un significado de que Cristo predicó a unos pocos espíritus entre los muertos con el fin de darles una segunda oportunidad para que ellos pudieran ser salvos. Además, no podemos pensar que esos espíritus encarcelados fueron también a quienes les predicó el Señor, esos supuestos ángeles que habían caído. y que de alguna manera se habían relacionado con las mujeres, los cuales tuvieron hijos, y esos hijos viven hasta la actualidad, y a esos a los cuales Jesús les predica. Esto es algo inverosímil porque ninguna parte de la Biblia, aparte de este versículo, menciona acerca de esto. Tampoco lo reafirma, tampoco lo mencionan ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento. Además, el hecho de que sería injusto acerca de que él predicara solamente a un pequeño grupo, como es el caso de este grupo de espíritus encarcelados, Pedro en su segunda epístola ya no lo vuelve a mencionar, ni la posibilidad de que ellos pudieran ser salvos. No asegura nada. Entonces, ¿cómo podemos pensar que los ángeles que pecaron y los habitantes de Sodoma y Gomorra podían tener salvación en una segunda oportunidad? ¿A poco Dios ha reservado a los impíos, a todos los impíos, para poder darles otra vez otra oportunidad? ¿O acaso este en el tiempo de Noé sirve para ser castigados en el día de juicio? Dios, ¿qué tiene que ver en toda esta situación, mis amigos y hermanos? ¿Creen que Dios sería capaz de mantenerlos vivos o de volverlos a resucitar para volverles a predicar y ellos vean lo que en el mundo sucede? Claro que no. Algo que probablemente para nosotros sería extraño e injusto. Porque tú y yo sabemos que nuestro Dios es un Dios creador del universo que tiene amor por sus hijos y que entonces no les daría el sufrimiento de volver de resucitar y de ver todo lo que pasa en nuestro mundo en esta época, mis hermanos y amigos, solamente para que entonces Cristo les predicara. Es casi imposible pensar que esto fuese así. Por eso, amigos, es importante notar de qué manera entonces Jesús visitó a esos espíritus. De acuerdo con la comprensión más natural y directa del versículo 19, Jesús fue a ellos por medio de su espíritu, que Pedro no pensaba que Jesús fue en un estado espiritual separado de su cuerpo, o sea, desencarnado, o sea que nada más el espíritu y su cuerpo se quedó en la tierra, como sugieren algunas traducciones de estos pergaminos, de los pergaminos del mal huerto. Por eso, resulta claro que la única otra mención del Espíritu en esta carta se describe de manera que el Espíritu de Cristo guió a los profetas para anunciar de antemano la salvación de la humanidad y del hombre en total, la salvación que vendría por medio de Cristo Jesús. Aún así, Noé proclamó el mensaje de salvación y Pedro lo llamó un heraldo o un pregonero de justicia. Lo menciona 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5. Si nosotros usamos esta forma de predicar, entonces nos damos cuenta que en 1 de Pedro 3:19 nos habla entonces de lo que dice la palabra del Nuevo Testamento, se refiere exclusivamente solo a la predicación del Evangelio. Por tanto, parece interpretarse que se pudiera referir a la proclamación del mensaje de Jesús por su victoria sobre los espíritus demoníacos. No se refiere a que Jesús en espíritu salió y se fue, sino a que Jesús fue usado como ejemplo de que tuvo una victoria sobre los espíritus demoníacos, sobre aquel grupo de ángeles que fueron enviados a la tierra por haber desobedecido de Dios junto con el enemigo de Dios. Si todos estos espíritus fueron derrotados y entonces fueron encarcelados en esta tierra aguardando el día del juicio, entonces ¿por qué Jesús de entonces le fue a predicar? No fue así, sino que fue el mensaje de Cristo Jesús. Podemos llegar a pensar entonces, mis queridos amigos, cuántas referencias hay en Hechos, las epístolas de Pablo, el libro del Apocalipsis, acerca de una lucha en contra de los poderes malignos. Ciertamente, Pedro no estaba diciendo que el autor, o sea, Enoch, fue encarcelado solamente por algunos espíritus malos. La verdad, mis amigos y hermanos, lo que dice Enoch es improbable y es por eso, por una de las tantas razones por las cuales se cree que esto es una mentira. O tal vez porque el libro de Enoch no tiene inspiración divina. simplemente mis amigos y hermanos, porque es imposible que Enoch haya predicado algo en contra de Dios, si se supone que Enoch caminó con Dios y fue al cielo. ¿Cómo entonces pudo haber dicho que los espíritus, o digamos los espíritus, los ángeles malignos, tuvieron relaciones con las mujeres y entonces tuvieron hijos gigantes a los cuales fueron encarcelados y los cuales se les predicó cuando Cristo estuvo en la tierra? ¿Cómo fue posible esto? Improbable. Por eso, amigos y hermanos, es importante reconocer que Dios es grande y poderoso y que de alguna manera nos da la oportunidad de tener la salvación, y que a través de citas como esta nos enseñe que descubramos precisamente a qué se refiere, algo que algunos pueden tomar como referencia de que existe vida después de la muerte. ¿Qué piensas tú? ¿Te enredaste más? ¿O se te abrió un poco más la mente y comprendimos mejor acerca de lo que dice esta cita bíblica, mis amigos? No hemos terminado, vamos a irnos a un corte musical, vamos a regresar para ir comentando la parte final de este versículo y al final estaremos entonces concluyendo y dándote la respuesta final del significado total de esta cita bíblica, donde podemos a veces confundirnos con tantas cosas que nos hablan. Lo que es seguro es que a lo que se refiere Pedro cuando se traduce los originales y muchos otros lo traducen diferente, es el caso de nuestros hermanos los testigos de Jehová, que traducen esto como que realmente existieron ángeles, solo porque este versículo así lo menciona. Existieron ángeles que tuvieron relaciones con mujeres y de ahí entonces salieron los hijos, los gigantes mencionados en Génesis. Porque este versículo dice acerca de los espíritus encarcelados. Eso es lo que ellos piensan a la hora de traducirlo. Pero la verdad es que se refiere a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Pero es referente a los espíritus que fueron enviados a esta tierra, aquellos ángeles, tercera parte del cielo, que fueron enviados junto con el enemigo de Dios, porque ellos no podían vivir allá al desobedecer a Cristo Jesús. La gran controversia, el pleito, por así decirlo, mencionado en el libro del Apocalipsis y en muchas otras partes de la Biblia acerca de cómo el enemigo fue echado a esta tierra, y hay una guerra entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Estos que de alguna manera desobedecieron a Dios en el cielo y están en esta tierra. Te voy a invitar a que escuchemos esta hermosa alabanza a cargo de la agrupación Maranatha titulado Mi paz te doy. Mi paz te doy a ti. Es la paz que el mundo no da, es la paz que el mundo no entiende. Para ti recibela y paz te doy a ti. Mi amor te a ti, es amor que el mundo no da, es amor que el mundo no entiende. Para ti te doy a ti, es amor que el mundo no entiende, mi amor te doy Sin duda, mis amigos, que el día de hoy, en estas épocas en las que vivimos, son los momentos más tristes de la historia, porque como hemos visto a través de las noticias, a través de la internet, los medios de comunicación, nos han enseñado que el tiempo del fin está cerca, nos han demostrado que las cosas han cambiado drásticamente. Uno de los informes científicos que nos han demostrado esto es precisamente acerca de que los polos de la Tierra se están moviendo, están cambiando de posición, y esto ha provocado que entonces de alguna manera cambien los climas en este planeta Tierra. Todo debido a que, gracias al smog, por así decirlo, que ha sufrido ahora la Ciudad de México y muchos países en el mundo, el smog ha provocado que cierta parte de la capa de ozono se destruya allá en el Polo Norte. Entonces esto permite que se derrita más rápido el hielo en el Polo Norte. Al derretirse, los mares se llenan y entonces el peso de la Tierra provoca que se mueva el planeta Tierra, y esto al hacer el peso de un lado más que de otro, provoca que el polo se desvíe tantito, y esto regularmente ha provocado entonces que poco a poco cambien los días, tanto la velocidad, como los días se han vuelto más cortos, como también la posición de la Tierra. El sol sale diferente, el clima ya no es el mismo, hay lluvias donde no debería, hay nieve donde no debería, hay calor en lugares donde no deberían de estar. Momentos que nos muestran, mis amigos y hermanos, que pronto Cristo está por venir. Ya llega, ya se acerca. Y este es uno de los tantos mensajes mencionados precisamente en esta cita bíblica. Como te habíamos mencionado, uno de los tantas ideas o interpretaciones que se da acerca de este difícil versículo, porque es un versículo muy difícil al tocar temas acerca de Noé. Este versículo también, una interpretación que dan un pastor que se llama Clinton Wallen, dice que la mejor interpretación de este texto es que Jesús predicó a los espíritus encarcelados mediante el Espíritu Santo. En otras palabras, a través del Espíritu Santo predicó a los espíritus supuestamente encarcelados. Ahí Jesús dijo a sus discípulos que el Espíritu convencería al mundo de pecado. Lo menciona Juan 16:8. Y así como el Espíritu de Dios habló en el siglo 1 por medio de los discípulos, porque no me digas que no fue inspiración divina. Claro, cuando los primeros discípulos cristianos predicaron acerca de Cristo Jesús, eran inspirados por Dios, por el Espíritu Santo en el cual hablaban, sus discípulos hablaban de eso. Pero también podemos llegar nos podemos dar cuenta que ellos hablaban acerca de Noé, el tiempo del diluvio. Cuando Jesús entonces usa estas palabras de Isaías que dijo, su obra incluía pregonar libertad a los cautivos, mencionado en Isaías, es porque entonces, mis amigos, él llama a espíritus a la gente de los días de Noé. Jesús llamaba espíritus a la gente de los días de Noé. Lo menciona Lucas capítulo 4 versículo 18, Isaías 61:1 e Isaías 42:7. Porque como te habíamos mencionado, Jesús en palabras de Isaías dijo que su obra incluía pregonar la libertad a los cautivos. Y Jesús llamaba espíritus a la gente de los días de Noé. Para nosotros como en la era moderna es extraño esto. Pero ¿por qué Noé llamaba entonces, más bien, por qué Jesús llamaba a la gente en los días de Noé como espíritus? Simplemente por una y sencilla razón, mis hermanos. Ellos ya estaban muertos. Eran personas que no tenían salvación. Toda la humanidad existente en los días de Noé iban a morir. Y no tenían forma de salvarse. Los únicos que iban a sobrevivir era Noé y su familia. 8 personas nada más. Por eso cuando él se refería, y en los originales usa la palabra espíritu, neuma, para referirse a las personas de la época de Noé, les habla como espíritus. Gente que fuese como fuese, iban a morir, no iban a tener vida ya, nada más ese lapso de tiempo hasta el momento que el diluvio cayera y entonces sucediera todo esto. Por eso Pedro, cuando escuchó la predicación de Jesús que hablaba acerca de los espíritus de la época de Noé, era para él fácilmente escribirlo y también decirlo y usar la misma palabra aquí en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 19 para subrayar la relación entre los fieles seres humanos y aquella gente que no tenía salvación. Es como decir, Hitler y los grandes los líderes que le ayudaron a destruir y asesinar gente no tenían salvación. Por lo tanto, podríamos llegar a pensar que Jesús los podría llamar como espíritus, porque ya no tenían salvación y su espíritu iba a regresar a Dios, pero el cuerpo iba a morir. El espíritu sin conciencia regresaría a Dios y por eso Jesús los llama de esa manera, como espíritus. Espíritus. No era que él fuera a predicar a algunos espíritus, sino que él predicaba sobre lo que sucedió y sobre aquellos espíritus que vivían en la época de Noé. Algo, mis amigos, que podemos darnos cuenta que es que no tenían, más bien, que nos podía demostrar que Jesús llamaba diferente a las personas que ya no tenían salvación. No porque no los quisiera, sino porque sabía lo que iba a pasar. Por eso, mis hermanos, su única esperanza consistía entonces en advertir, en la advertencia dada por Noé para que entraran al arca. El mismo mensaje que estaba dando los discípulos de Cristo para que toda la gente que creyera en Jesús, que era el arca, pudiera ser salvo. No solamente algunos, sino todos aquellos que pudieran ser salvos. Tal cual sucedió como en los días de Noé. Es por ello, mis hermanos y amigos, que te rectificamos y te recordamos que vivimos en una época donde el tiempo se acerca, el tiempo se acaba. Y el mismo mensaje que Jesús estaba dando, Pedro, en primera de Pedro, lo repitió para que a ver si así comprendían el mensaje. Claro, la mayoría de la era cristiana transforma, o más bien malinterpreta lo que Pedro quiso decir, simplemente usando las mismas palabras de Jesús cuando él hablaba acerca de los días de Noé. Nosotros debemos entonces de entender que es una interpretación acerca de los espíritus que vivieron en los días de Noé y cómo pudieron ser salvos. La mayoría fueron perdidos. Es por eso que podemos entonces entender que Cristo padeció solo una vez por los pecados, por los justos y por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muertos en la carne. En otras palabras, todos nosotros morimos, pero el aliento de vida regresa a Cristo como espíritu, como dice, vivificados o fortalecidos en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue quien entonces llevó a Cristo a predicar a los espíritus encarcelados. Pero esto es referente, mis amigos, a llevar el mensaje de aquellos que vivían en la época de Noé. En otras palabras, decía, así como en los tiempos de Noé, entonces el Espíritu Santo llevó a predicar a los discípulos acerca de Cristo. Lo que en otro tiempo todos ellos desobedecieron, una vez que esperaban la paciencia de Dios durante tanto tiempo, mientras Noé les predicaba y les predicaba de que se iba a acabar el mundo, ellos desobedecieron. No lo quisieron entender, como en los días de Noé, mientras él preparaba el arca. Pocas personas, es decir, solo 8, fueron salvadas y todas las demás fueron destruidas por el agua. Así lo quiso más o menos decir acerca de esta cita bíblica de Primera de Pedro 3, 18 al 20, mis amigos. Dos interpretaciones que podemos sacar acerca de esta cita bíblica. Número 1, el tiempo acerca de que se refería a los espíritus, a los ángeles caídos cuando fueron echados del cielo junto con el enemigo de Dios, con Lucifer, a esta tierra. Todos esos espíritus vinieron a terminar en la tierra y de alguna manera ellos se les daba la oportunidad de ser salvos aún antes de que Cristo fuese crucificado. Una vez que Jesús murió crucificado, ya no tenían salvación. Allí a ellos otra vez se les dio la oportunidad para que pudieran ser salvados, mis queridos amigos. Pero ya en ese momento que Jesús dio su vida por todos nosotros y lo hicieron sufrir de una manera atroz, ya no tenían salvación ninguno de ellos. Por eso, esto es una referencia probablemente para esos espíritus que hicieron que la humanidad en la época de Noé pudieran caer a tal grado que solo 8 personas se pudieran salvar. Y el segundo caso es la más, podríamos decir, la que más se acerca a la realidad. Pues la interpretación de que Noé es debido a que que Jesús llamaba a la gente de la época de Noé como espíritus, ya que no tenían salvación y no había forma de ayudarles. Es por ello que les decía como espíritus, y Jesús predicó acerca de eso. El Espíritu Santo fue usado para predicar acerca de Cristo Jesús, para que todos pudieran ser salvos, como pasó en los días de Noé. Y no terminábamos como espíritus, espíritus que no tenían nada que ver más que seguir su vida, mis amigos y hermanos. Algo que nosotros vivimos en la época actual. Nosotros vemos atrocidades infinitas alrededor nuestro. Vemos cada situación que muchas veces no comprendemos, mis amigos. El smog, la destrucción de la naturaleza, las muertes, los asesinatos sobre todo. La libertad que se da a los jóvenes en la actualidad y los que ya somos adultos no veíamos. Esa parte donde los jóvenes pueden hacer cualquier cosa, emborracharse, tomarse, embarazarse y destruir su vida aún antes de que lleguen a la adolescencia. Cosas, atrocidades que nosotros tal vez no hubiésemos imaginado en nuestros días. Pero es importante que veamos que esto solo significa una cosa, y te repito, la pronta venida de Cristo. ¿Estás preparado? ¿Sabes lo que nos espera? ¿Ya sabes lo que necesitas? No esperes a que ocurra grandes acontecimientos como es la persecución, la marca de la bestia, que los gobiernos empiecen a destruirse unos a otros y entonces empiezas a prepararte. Prepárate ahorita, porque ahorita es cuando más necesitamos de Dios. El mundo necesita de Dios y depende de ti y de mí que les hagamos llegar ese mensaje a través de nuestro ejemplo, de nuestra forma de vida, pero sobre todo respetando a nuestro Dios. Cristo está pronto a venir, mi amigo, mi hermano. Prepárate, estudia tu Biblia, lee, acércate a Dios. No te quites de la mano siempre tomarte un libro cristiano para poder meditar en Cristo. Es importante en estos días tan difíciles. Vamos a irnos a un canto. En este último canto estaríamos haciendo la oración final. Este canto que a continuación te escucharé, que escucharás, se llama Señor, vengo a ti. Señor, quiero sentir tu amor y tu cuidado. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre, Señor. Hoy, Padre bendito, hemos meditado acerca de la pronta venida tuya. De alguna manera, Señor, nos estás avisando que todo está ocurriendo tan rápido porque, Señor, tú vienes pronto por nosotros. No permita, Señor, que nos alejemos de ti, porque todas las cosas y las artimañas que el enemigo usa, las herramientas, todo lo que pasa a nuestro alrededor, nos jalan hacia la tierra. Nos tratan de destruir y quitarnos de la mente tu presencia, Señor. Cada radioescucha que está presente, que nos escuchan, te pido, Señor, que cada uno de ellos pueda meditar en ello y que le ayude a mantenerse firme ante ti, que le ayude a seguir fiel ante tu palabra y que no se sienta que tú no estás a su lado. Al contrario, que recuerden que tú siempre les acompañas, oh Padre. Permite que cada uno de ellos se consagren y se sientan llenos de tu amor, de tu misericordia. Permite que nosotros también podamos sentirnos llenos de ti. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad, Señor, y aleja cualquier cosa que se nos presente para destruirnos, y que ojalá poco a poco nos preparemos porque tú estás pronto a venir. Ayúdanos, Señor, y acompáñanos en este día lunes, porque te lo pedimos no por algún mérito, te lo suplicamos en el sagrado y bendito nombre del único Dios que merece la honra y la gloria por toda la eternidad. En el sagrado nombre de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Y es por eso que yo estoy.